Soy Eduardo Muñoz y así comenzamos este sábado con la mejor música, las mejores entrevistas, la mejor programación aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y le doy paso ahora a Vivi para que salude también. Hola, hola chicos, pues estamos aquí en otro programa más de Plan Ideal, como dijo Edu, con la mejor entrevista, porque tenemos un invitado de honor, ya les vamos a comentar un poquito más de eso, Álvaro nos va a contar, y también porque tenemos la mejor música, así que chicos, no se despeguen, que ahí estamos con las mejores. Claro que sí, y estamos con el equipo completo. Álvaro, muy buenos días, emocionado. Hola, hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás de colores de Argentina o no? No, hoy no. No. De colores de la Casa de la Cultura. No, contento de poder compartir otro sábado más, de estar acompañándoles a todos los amigos en las diferentes actividades que realizan a este inicio de fin de semana. Para todos los que están pasando por la Casa de la Cultura y ven que hay mucho tráfico, es porque nuestra casa, nuestra matriz, se encuentra constantemente realizando distintos eventos culturales, que creo que es fundamental revivir ese germen cultural, artístico, desde los fines de semana, para que las familias, los novios, los amigos tengan la oportunidad de trasladarse, de vivir la cultura de otra forma. Y bueno, los que no, los que están en camino hacia la Casa de la Cultura, pueden hacerlo, pueden unirse a esta raíz artística a través de nuestro programa Plan Ideal. Claro que sí, Álvaro. ¿A quién le vas en el segundo partido de esta jornada futbolística de octavos de final en el Mundial? ¿Uruguay o Portugal? Bueno, ¿Suárez o Ronaldo? No, ojalá que Uruguay, un sudamericano que al parecer le ha ido muy bien, que sí encontró el equipo, invicto, encontró la fórmula, puntos. Parece que le va a ir mejor a Uruguay. Vivi, las apuestas comienzan claro a Uruguay, correr ahí. Claro que Uruguay, el sudamericano, que esperemos que nos represente bien, ¿no? Sí, esperemos también Suárez y Cavani, esa dupleta en la delantera de Uruguay, pueda sumar goles, ¿no? Llegó con la valla invicta, con 9 puntos, siendo el líder del grupo A. Esperemos le vaya muy bien y que Cristiano Ronaldo no sobe la lamparita y que salga ese genio futbolístico, que es uno de los mejores futbolistas a nivel mundial durante estos 10 años, más un poquito más de 10 años que ha tenido en el fútbol. Y ahora sí, Álvaro, con nuestro programa llega gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si ustedes desean que su casa tenga un estilo diferente, aquí podrán encontrar juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas a tu gusto y con precios muy cómodos. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. Tenemos también, les vamos a hablar de un evento, de una fiesta manaba, Álvaro, como las que te gustan a ti, porque la Asociación de Manavitas Eloy Alfaro de la Universidad Central del Ecuador, Carrera de Medicina, se complace en invitarles a su evento anual Baile de Gala 2018, como te gusta vestir a ti, Álvaro. Te voy a contar dónde es para que apuntes en el calendario. Va a ser el 20 de julio a las 8 de la noche en Recepciones Miami, en la avenida 10 de agosto, N4559, y Amazonas, sector El Labrador. Recuerden, una fiesta como no muchas. Así es, y para adquirir sus entradas, que están a tan solo $5, pueden contactarnos aquí mismo en nuestro programa Plan Ideal y acercarse aquí a la radio, que vamos a estar vendiendo estas entradas para esta fiesta manaba. ¿Te gustan, Álvaro, esas fiestas manabas? Yo sé por qué. ¿Sabes por qué? Por la caña manavita. Por la cumbia chonera también. Oye, vamos a disfrutar de la cumbia chonera, ¿sí o qué? Y también recordarles a todos que nos están escuchando a través de la 940 kHz de amplitud modulada, o en audio y en video, pueden ingresar también a www.radiocc.com. Audio y video de última generación. ¿En dónde más nos pueden encontrar? Sí, también le recordamos que pueden visitarnos, pueden conocer más sobre el programa, sobre lo que hacemos en nuestra fanpage. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, buscándonos como @planideal S. Ahí estamos, coméntenos qué canciones quieren escuchar hoy, qué temas desearían ustedes que hablemos acá en el programa, qué invitados les gustaría escuchar. También les recordamos que si quieren hacer algún contacto un poquito más cercano, pueden comunicarse con cabina al 2220966 o en su defecto pueden hacerlo en nuestros celulares, en nuestras cuentas de WhatsApp, o pueden llamarnos al 098-3272-124. Ahí está, correcto, hemos terminado el acto protocolario de este sábado, porque el programa tendrá una enorme carga musical, porque vamos a escuchar a grandes talentos, no solamente de la escena ecuatoriana, sino también hispanoamericana. Este sábado en Plan Ideal vuelve a su esencia, vuelve a la mística de trabajar sobre los temas que marcaron mucha época, y que desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana lo recordamos. Hoy también no se olviden de descargar nuestra aplicación en la Play Store o en la app de iOS, ¿cómo es? El App Store. Exacto, muchísimo. Como Radio CC 940 AM. Así que, Álvaro, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Bueno, Eduardo, hoy nos vamos a conectar un poco con Verde 70, con este talento de gran trayectoria que tiene esta banda quiteña en el escenario tanto ecuatoriano como internacional. También vamos a tener como invitado, vamos a escucharlo acá, a Francisco Terán, que en poquitas horas, va a participar en el concierto sinfónico en tributo a los Beatles, a esta maravillosa banda británica de Liverpool, que hoy va a sonar en la voz de Israel Brito, también de Israel Pancho Brito, Terán, sí. Acá en la Casa de la Cultura. Además vamos a escuchar a Carlos Vives y a Doblan, con Carlos Vives en su época de vallenato, de cumbia también, y Ado Blanco con su nueva canción. Y también, Vivi, ¿a quién vamos a tener de entrevistado el día de hoy? Claro que sí, tenemos una entrevista de lujo, y es que nos acompaña Andrés Sarabia, conocido en la escena musical como Same. Conversamos un poco sobre su trayectoria y también sobre los proyectos que está trabajando. Así que con todo esto, comenzamos con la primera canción que hemos preparado para el día de hoy, porque le invitamos a la tarima de Plan Ideal a Carlos Vives con su canción Carito, uno de los temas emblemáticos en Colombia y en toda Latinoamérica. Estás escuchando Plan Ideal. Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos, de tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo mejor suena ahora para ti. Carlitos, don't be like that. Now listen to me, you will pay attention. I need you to write in English, muy perfecto paragraph. And tell me where did you learn, donde tú aprender to be tan coqueto. Remember not that the football until you finish the work you have. Y me daba una sonrisa y yo me quedaba bonito. Y después de Plan Ideal en Radio CC 940 kHz de amplitud modulada. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocc.com. Llevaría, descarga nuestra app Radio CCE. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Visita nuestra fanpage Plan Ideal, dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Ahí estábamos escuchando al colombiano también, porque sacó, recién también sacó una canción para el mundial, un tanto más movida, ¿no? Al colombiano Carlos Vives con su linda canción Carito, y Álvaro nos tiene algunos datos curiosos sobre esta canción. Sí. Es que a veces uno ve la canción en YouTube o le escucha en la radio, pero no sabe qué hay detrás de la canción. Entonces me parece que acá en Plan Ideal siempre estamos pendiente de la historia, del detalle que hace especial a la canción. Y tú fuiste a la fuente, ¿no? A la fuente mismo, ¿no es cierto? A Carlos de Vives. La información, claro. De Carlos Vives. Les cuento que en la canción, que ya sumó más de 1 millón de visitas en la red social de YouTube, apareció una bella maestra, que era Carito, a quien va dedicada la canción, quien enamoró con su inglés a un inocente Carlos Vives, y sí, él no hablaba ni una gota de inglés, ni ella de español. Y Vivi le va a ayudar a complementar a Álvaro. Imagínate cómo nace este amor así, ¿no? Medio Vivi, no sé cómo. ¿Cómo sería? ¿Se imaginan? No, ella, te... I love you, y él, ¿qué me querría decir? Pero Vivi, tú me tienes otro dato también. Muchos rumores aparecieron alrededor de este curioso personaje. Modelos, actrices y amores del cantante quisieron posicionarse como la verdadera maestra de inglés, quien dejó a un joven, Vives, con el corazón roto. Su identidad fue difícil de hallar, pero no imposible. El nombre de Carito es Ingrid Wobst. Y sí, sigue manteniendo esos ojitos bonitos que hablaban muy bien por ella. Wobst siguió los pasos de Carito y decidió ir a la universidad para especializarse en relaciones públicas, además de iniciar una exitosa carrera como diseñadora y asesora de modas. Actualmente, la Carito del video de Carlos Vives se ha convertido en todo un ícono de la moda en Colombia. También le queremos agradecer a Pancho en Control y darle los muy buenos días. Está feliz porque Francia pasó, dice, arriba franceses. Y al igual que Vives, Ecuador tiene un referente que es cantando en toda América Latina. Pancho se está preparando porque ahora a la tarima de Plan Ideal saltan los Verdes 70, esta banda quiteña que va a cumplir 20 años de trayectoria en este mismo año y que esperamos tenerlos aquí de invitados también, para celebrar junto a la familia de Plan Ideal y de Radio Casa de la Cultura. Suena para todos ustedes, ni para ti ni para nadie, de los Verdes 70. Estás escuchando Plan Ideal. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy encerré con cuatro llaves, penas, llantos y pesares del ayer. Ayer me juré no volverme. Hoy guardé melancolía, así que habrán todos en el último cajón. Hoy se confunden entre tantos sueños rotos, malgastados, de sus falsos, de un pasado que se fue. Lo mejor suena ahora para ti. El camino abandoné mi lugar. Un poco de aire fresco a cualquiera le viene bien. Y también hoy para la psicología suya. Radio CCE 940 kHz de amplitud modulada. Para colgarme banderas, defender filosofías, hoy no estoy para promesas y fugaces utopías que se irán. Si al final lo que viene se va. Hoy no estoy para aferrarme a los horarios, ser tan libre como ayer, reírme de los calendarios. Voy a buscarme un destino, construirme otro camino. Descarga para nuestra app, Radio CCE. Solo estoy parado en la aventura, camino abandoné mi duda. Un poco de aire fresco a cualquiera le viene bien, a mí también. Voy para la psicología absurda de este mundo, no me levanté. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocce.com. Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. La historia del grupo se remonta a 1997 y ustedes dirán, ¿de qué grupo? Claro que sí, del que acabamos de escuchar, Verde 70, cuando Darío Castro y David Arizaga se conocían del colegio francés. Cada uno tenía bandas diferentes. ¿Y qué pasó cuando tenían bandas diferentes, Vivi? Se desintegraron cuando salieron del colegio. Una vez que se graduaron, se unieron estos dos cantautores y empezaron a hacer música, llamando a su grupo Alegre Depresión. En diciembre de 1998 consiguen reunir dinero y graban un demo con 7 temas propios en un estudio pequeño. Este demo se convierte en una herramienta fundamental para mostrar su música y les abre puertas para tocar en festivales de la ciudad. En este demo están canciones famosas de Verde 70 que todavía siguen sonando hasta ahora, como Un Minuto, Palabras, Mi Mundo, Alegre Depresión, Una Tarde Sin Trabajo y Azul. Una vez conformada la banda, los tres músicos consideraron cambiarle el nombre. Nadie tuvo una idea fija, simplemente jugaron con las palabras y así llegó Verde 70. En ese mismo año ganan un concurso de bandas cuyo premio era abrir el concierto del grupo colombiano Los de Adentro. Así se crea este producto de exportación ecuatoriano. Así es, y solo para ustedes hemos preparado un 2x1. Sí, ok, Álvaro, yo sé que esta canción que va a sonar te encanta bastante, ¿no es cierto? ¿Por qué te gusta bastante la canción que va a sonar? Yo creo que Verde 70 marcó una época en toda la juventud, o sea, no solo desde hace algunos años, sino ahora también, porque Verde 70 se divide como que en dos etapas. Uh-huh, uno, la formación, la construcción de sus primeros discos, de ese separan un tiempo y en el 2012 vuelven. Así que imagínate, son varias generaciones, varios adolescentes, varios jóvenes que crecieron con la música de Verde 70 y lo siguen haciendo porque estos chicos todavía están trabajando en nuevos discos, en nueva producción. Es una de las bandas más representativas a nivel de aquí de la ciudad, ¿no? Como Cruz de Encarnax, también tenemos ahí a Tercer Mundo, también a Tranzas, que ahorita se encuentra con dos de los integrantes, que es Juan Fernando Velasco y Douglas Bastidas, y también se ha unido ahora Audi para presentarnos este Top Tour a nivel nacional, ¿no? Que creo que son una de las mayores bandas que representaron bien a nuestra querida capital. Y ahora sí,

ya estrena su segundo sencillo, Fugitiva, que es un sencillo que habla muy bien de las mujeres, ahí cuando esos amores traicioneros, ¿no?, se presentan. Y las dos canciones han sido de ese estilo, más o menos, No Me Importas. Fugitiva. Y Fugitiva, ¿no es cierto? Que es su nueva canción. Su nueva canción. ¿Te gustan los dos estilos, Vivi? Sí, claro que sí, son estilos muy, muy bonitos. Se ve que existe una nueva producción que nos quiere mostrar Do Blanco. Así es. Así que también pueden disfrutar de su video, que ya está en las diferentes plataformas como YouTube, de su canción Fugitiva. Así que ahora sí, para todos ustedes, suena Fugitiva de Do Blanco, el nuevo sencillo de la cantante quiteña. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Hoy que estoy sin ti, me puedo dar cuenta de todo lo que perdí. Pero tonta lo ciega, lo ilusa que fui. Maldigo mil veces el día en que te conocí. Ya me cansé de no ver el sol. No vas a encadenar este corazón que ya se escapó. Oh, oh, oh, oh. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Suena ahora para ti. Yo que todo te di, lo poco que has logrado, sabes que es gracias a mí. Y detrás de la sombra ya no pude vivir. Maldigo mil veces el día en que te conocí. Ya me cansé de no ver el sol. No vas a encadenar este corazón que ya se escapó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Plan Ideal. Radio CC 940 kHz de amplitud modulada. Para ti, porque somos tu mejor compañía. Así es, ya estamos aquí, estamos escuchando el nuevo tema de Do Blanco, Fugitiva. La Vivi le representa mucho esta canción, ¿no es cierto? ¿En serio? Fugitiva, fugitiva de tu amor, dice. Ya dijiste, ¿no? Yo creo que a muchas mujeres nos representa muy bien esta canción, ¿no? Debemos dejar ir a ese amor que nos hace daño. ¿Te gustó el ritmo, Álvaro? ¿Te gustó el ritmo de Do Blanco? Sí, yo creo que... que es bueno empezar a innovar. Una de las cosas que se le reclamaba mucho a los talentos, a los artistas que salían de estos concursos reality, es que se identificaban únicamente con un artista. O sea, uh-huh. Yo me llamo tal y no salgo de ese esquema. Así que me parece importante que empiecen a crear, que empiecen a tener una producción propia, autóctona de ellos, que sean compositores musicales, de letra, de producción. Así que creo que ese es un avance que tenemos que dar acá en el Ecuador. Cambiar un poco esa idea de que todo lo vamos a hacer con un remake, que todos vamos a hacer covers. Hay la posibilidad de crear. O sea, sí. Si no creamos, no estamos en nada. Así que maravilloso lo que hace Do Blanco. Felicitarle nada más por dar ese paso, por empezar a crecer artísticamente. Oigan, y ahora también le invitamos a la escena de Plan Ideal a un nuevo artista también que está innovando. Está haciendo un tema bastante interesante. Ha mezclado varios ritmos y nos presenta... Vivi, te doy el... No, dice que... ¿Qué le presento? ¿Lo presento yo? Ya. Él, su nombre artístico es Samet, pero su nombre real es Andrés Arabia. Nos hubiera encantado que nos cuente la anécdota de cómo nace su nombre Samet, pero esperamos que tenerle en unos próximos programas. Les vamos a contar que la anécdota del nombre de Samet. ¿Tú sabes, Álvaro, esa anécdota? No, para nada. Les voy a contar. El nombre... Samer nace del apellido de Andrés, que es Arabia, y del apellido de una de sus exnovias, Mera. Vamos a dejar el nombre sin A. Mera, ¿no es cierto? Entonces ahí se une Samer, Sa de Sarabia y Mer de Mera. Por eso quería que tú lo presentes, porque tú sabes bastante de este artista, Samet. Le estábamos ahí indagando para poder hacerle esas preguntitas que todo el público merece saber. Y lastimosamente no nos pudo acompañar, pero claro, vamos a presentar su tema, Déjate que que es una mezcla de algunos géneros musicales que suenan en este instante para todos ustedes aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el tema Déjate que de Samet. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Plan Ideal. En Radio CC 940 kHz y amplitud modulada. Las nenas hasta abajo que esto está sensual. Y DJ súbele la pista más. 3, 2, suéltalo roll back. Pa' que la baile y que la ve. Salsa choque para que la goce. Si quieres candela te la traigo. Esta salsa choque es pa' arriba y pa' abajo. Pa' que la baile y que la ve. Salsa choque para que la goce. Si quieres candela te la traigo. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero ser todo tu rescate, lleno de estrellita, rico de verte. Tranquila mami, que esto es solo pa' que baile. Pasito a y como tú no hay nadie. Pa' que la baile y que la dé. Salsa choque para que la goce. Si quieres candela te la traigo. Esta salsa choque es pa' arriba y pa' abajo. Pa' que la baile y que la dé. Salsa choque para que la goce. Lo mejor suena ahora para ti. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocc.com. Vamos pa'l suelo. Entra pa' la discoteca con carita de coqueta. Me echa una mirada de manera indirecta que deja a todos con la boca abierta. Le muestro el paquete pa' que se me venga. Canta la más abajo que esto está sensual. Y dije, súbele la pista más. Rito, suéltalo, rollback. Descarga nuestra app Radio CCE. Salsa, choque para que la goce. Si quieres candela te la traigo. Toda salsa, choque es pa' arriba y pa' abajo. Pa' que la baile y que la dé. Salsa, choque para que la goce. Si quieres candela te la traigo. Toda salsa, choque es pa' arriba y pa' abajo. Ya estamos desde el Zócalo Music. Y no se asusten porque yo sigo siendo Summer. Y vamos de la mano de Plan Ideal es para ti, porque somos ahí estábamos escuchando a Summer con su tema Déjate que y Álvaro, como para continuar con nuestro programa, ¿qué más tenemos? Cuéntanos al oído a todos quienes están escuchándonos y a quienes nos pueden ver también por www.radiocc.com. Sí, vamos a cambiar un poquito de ritmo, vamos a irnos con un poco, algo un poco más calmado, un poco más romántico. Les contamos que hace 17 años, Francisco Terán, el Pancho Terán, compuso la canción Negra. Esta canción era dedicada a su hija, que en aquella época tenía 14 años. Ahora Gabriela Terán, la Negra, ya tiene 31 y también es artista como su padre. El Pancho Terán divide su tiempo entre la música y la publicidad, la primera su gran amor y la segunda su pasión. Les contamos un poquito de Pancho, porque él en pocas horas, como lo decíamos al inicio del programa, va a visitar la Casa de la Cultura como parte del tributo que va a realizar la FOSGE a los Beatles. Así que importante un poco resaltar el perfil, la trayectoria de este músico que en poco tiempo va a visitarnos y que hoy acá en Quito va a brindar un show maravilloso. Sí, Vivi también nos tiene otro dato sobre Pancho. Claro que sí, en el 2001 el músico ecuatoriano lanzó su primer disco como solista, Tu Lugar. De este trabajo se desprenden varias de sus canciones, las más conocidas como Negra, Tu Lugar y Ron y Vino. Ron y Vino creo que le gusta bastante a Álvaro, porque aparte nos tiene otro datito más. Sí, contarles que en el 2001 el músico ecuatoriano lanzó su primer disco como solista. El disco es titulado Tu Lugar. Más abajito, Álvaro, eso ya lo leímos. Ah, ya, sí, sí, claro. Okay. 13 años más tarde. 13 años más tarde formaría parte de la agrupación Contravía. Esto entre 1989 y 1998. Esta etapa fue la más productiva como compositor y músico, Eduardo. Sí, cuando se separó el artista de Contravía, a finales de la década de los 90, Pancho Terán decidió lanzar su carrera como solista y grabar su primer álbum, del que ya tenía compuesta la mayoría de canciones. Así nació el disco Tu Lugar, y eso es lo bueno, ¿no? Que mientras estás trabajando con una banda, no te estancas y sigues también produciendo tus canciones, porque no sabes cuándo va a llegar el momento de dar un pasito al costado y de crecer por tus propios medios. ¿Sí o qué, Vivi? Ajá. En la actualidad, el cantautor trabaja en su agencia de publicidad, a la que le dedica la mayor parte de su tiempo. Para recordar esta faceta musical de Pancho Terán, tenemos la canción que a mí me encanta mucho porque nos deja un gran mensaje, Negra. Estás escuchando Plan Ideal. Negra, mi amor. Eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer, no. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón, negra que pintaste acuarela, mis pupilas. Lo mejor suena ahora para ti. Intentando aprender. Plan Ideal en Radio CC 940 kHz de amplitud modulada. Y las brujas del armario, papi, déjame dormir esta noche junto a ti. Y ahora te veo aparecer y eres casi una mujer. Descarga nuestra app Radio CTE. Eres un amigo y un arete del ombligo. Y que debo entender que no por eso te voy a perder. Oh, era mi vida, era mi amor. Eres mi luz, mi corazón. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocce.com. Plan Idea. Negra, quédate aquí esta noche junto a mí. No, negra, mi vida. No, no, no. Negra, mi amor. Quédate esta noche junto a mí. No, no, no. Por radio. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora para ti. Junto a mí, junto a mí. Oh, quédate. Pa, pa, pa, ra, pa, pa, ra, pa, pa, pa, ra, pa. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocce.com. Nuestra fanpage Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Estábamos escuchando a Pancho Terán con su canción Negra. Les contábamos, Pancho va a ser partícipe de un evento maravilloso. Van a honrar el día de hoy a las 8 de la noche a la banda británica de Liverpool, al cuarteto de Liverpool, a los Beatles. Esta banda nació en los 60. Y sin duda es uno de los hitos musicales más grandes que tenemos en la actualidad. Hace poquito tiempo Paul McCartney participó en un carpool karaoke. Ajá. En un programa norteamericano que también fabuloso, fue transmitido, ¿no? en todo el mundo. Y él contaba un poquito la trayectoria de los Beatles, cómo fueron creciendo, cómo ellos también crecieron personalmente, como profesionales, como personas ya por separado. Sí. Y yo creo que hay que tomarse muy en serio esto de que en el Ecuador vamos haciendo cosas buenas, vamos haciendo unos buenos performances, vamos haciendo una construcción musical muy interesante con música de todos los tiempos, que no solamente es de acá, sino que también es de otros lados, pero vamos recogiendo lo mejor para dar un buen espectáculo al público y contribuir con la escena cultural del Ecuador. Eduardo, ¿qué tal si nos cuentas un poquito más del evento que se va a desarrollar el día de hoy? Claro que sí, el nombre del evento es The Beatles Sinfónico, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo dijiste, a las 8 de la noche. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Quito presenta junto a la Orquesta de Colores Fases Fosge y el Grupo de Rock Coro Infanto Juvenil Fosge, y el coro mutualista Pichincha, el concierto tributo a los más grandes, a The Beatles Sinfónico. Vivi nos va a contar quiénes van a estar ahí de artistas invitados. Pues sí, tenemos grandes artistas invitados, entre ellos Israel Brito, Pancho Terán, Sergio Sacoto, Guillermo Cepeda, Alexandra Cabanilla, John Peter y Anabel Naranjo, dirigidos por el maestro Patricio Aizaga. La entrada, el precio de las entradas, ¿tienes ahí el dato, Vivi? Claro que sí, aquí tenemos el dato. Álvaro, apunte. Del precio de las entradas y dónde los pueden adquirir. General, $15. Platea, $20. Golden, $30. Golden, como las que te gustan, Álvaro. Las pueden adquirir en Ticket Show, Musicalísimos, CCI, El Bosque, El Recreo y Almacenes Ricky. Así es, oigan chicos, y así hemos terminado otro programa más de Plan Ideal. Les vamos a dejar con una canción de los Beatles, conmigo, será hasta el siguiente sábado. Chicos, muchísimas gracias, tener el equipo completo es otra cosa, ¿no? Gracias por estar aquí. Claro, mucha más alegría, mucha más diversidad de voces. Qué bueno poder compartir, qué bueno que Pancho nos haya ayudado con unas grandes canciones. Eduardo les decía que vamos a escuchar algo de los Beatles, así que lo ponemos a Pancho, que él sea el DJ, que él sea quien elija hoy la canción que va a poner al aire. Así es, gracias por compartir otro Plan Ideal. Los esperamos el siguiente sábado con la mejor música y las mejores noticias. ¡Chao! ¡Chao! Ooh, she proved me. Yes, she does. And if somebody ever really loved me, ooh, she loved me. Yes, she does. Nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Ambro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM.